Bien, pues en primer lugar, daros las gracias por venir. Disculpar otra vez por la tardanza que he tenido, porque ha sido una tarde un poco de locos. Y además el tráfico de Madrid, pues ya sabéis un poco cómo es, ¿no? La Avenida de América es una auténtica trampa, ¿no? Efectivamente. Bueno, la conferencia que voy a dar hoy es un poco difícil, pero yo lo he intentado hacer lo más fácil del mundo. Se llama Universos Paralelos. Y tiene que ver un poco con lo que nosotros concebimos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bien, vamos a empezar, ¿eh? Bueno, yo soy Vicente Fuentes, soy ingeniero industrial, mi especialidad es química, pero gracias a lo que viene siendo pues mi actividad dentro del mundo paranormal, digámoslo así, pues he tenido que, por necesidad, tocar otros temas. Entonces, esto me vino un poco por el fenómeno OVNI. Cuando yo empecé a estudiar el fenómeno OVNI, me di cuenta de que algunos objetos parecía que salían de una realidad paralela y se metían en la nuestra. Eso yo lo veía cuando, por ejemplo, observaba los vídeos de México, por ejemplo, el caso Campeche del año 2004, en el que, bueno, pues unos militares grabaron una serie de objetos voladores no identificados que solamente se veían en infrarrojo. Eran invisibles a la vista, pero aparecían en lo que viene siendo pues una visión en infrarrojo. Es ese intervalo de realidad que nosotros no vemos, pero que ahí está. Y eso fue un poco pues el origen de mis estudios sobre los universos paralelos. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con esta conferencia. La verdad es que es muy interesante, espero que les guste. Bien. A mí me gustaría comenzar con las tres grandes preguntas de la historia de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Por eso he puesto esta pintura de Paul Gauguin del año 1897 que se titula así. Seguramente ustedes pues alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos los seres humanos en la Tierra? ¿Qué tipo de sentido tiene la existencia tal y como la concebimos nosotros? No, a veces uno lo piensa y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que los seres humanos hayamos evolucionado delante de todas las demás especies? ¿Por qué una lagartija lleva siendo así desde hace millones o miles de millones de años? Y nosotros, bueno, pues estamos mucho más evolucionados y si nos comparamos con otros primates, con otros homínidos. ¿Qué tipo de sentido tiene todo eso? Bueno, pues ha habido muchas civilizaciones en la historia que se han hecho esta misma pregunta. Quizá la principal civilización de la historia que se ha hecho esa pregunta es la civilización sumeria. Es muy interesante, daría para una conferencia entera lo que sería la concepción de la realidad que tenían esas civilizaciones mesopotámicas y sumerias. Ellos tenían una serie de deidades que, bueno, pues se representaban en algunos grabados, como el que pueden ver ahora mismo, y era bastante curioso porque ellos pensaban que el nexo de unión de toda la realidad era el agua. Ellos entendían como el agua como elemento creador y también como elemento destructor. En el momento en el que con la vejez pues se van oxidando más y bueno, pues lo que vienen siendo las células o todo lo que son los tejidos, pues ellos entendían así pues la realidad, ¿no? Que todo partía del agua. Esta idea es muy curiosa, cuando terminemos la conferencia volveremos a ella. Hubo otro pensador que se llamaba Anaximandro de Mileto, que tenía unos estudios también muy relacionados con lo que es la realidad. Esa realidad, él lo definió como que provenía del apeiron. El apeiron lo definía como lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Era bastante interesante porque estos filósofos griegos intentaban trascender lo que es la vida. Intentaban saber qué es lo que había detrás de la vida y cuál era el sentido de la vida. Aquí, este señor, bueno, aquí le veis en una escultura sobre piedra, decía una frase muy interesante que decía: todo sale y todo vuelve al apeiron según un ciclo necesario. Esto es muy interesante porque todas las filosofías antiguas hablan continuamente del ciclo de la vida. Y esto es muy curioso porque todas las religiones antiguas creían en la reencarnación. precisamente fue el cristianismo, o mejor dicho, el catolicismo, que es lo que surgió a través del, a partir del cristianismo, la que eliminó el tema de la reencarnación un poco, pues quizá un poco como negocio, ¿no? Porque no salía muy rentable que tú tuvieses una vida y luego te fueras a reencarnar en otro. A la Iglesia en su momento le salía un poquito más rentable vender el derecho de estar en el cielo, cosa que se hizo durante la Alta Edad Media y bueno, pues gran parte de este segundo milenio. Ahora estamos en el tercer milenio. Bien. Una cosa muy interesante es que los griegos... No sé si ustedes pueden ver bien la pantalla. Estoy aquí un poco en el medio. Me voy a quitar un poquitín. Bien, los griegos, hubo muchos filósofos que teorizaron sobre la realidad, pero quizá el que dio en el clavo fue Platón. Seguramente ustedes conocen el mito de la caverna y está aquí perfectamente representada. Aquí tenemos a unos señores, ¿no?, que están portando como una especie de, bueno, pues lanzas. Y aquí estamos nosotros. Y nosotros estamos viendo las sombras de esas lanzas. Nosotros creemos que la realidad es la sombra de esas lanzas, pero no es así. Está ocurriendo otra cosa mientras que estamos viendo eso. Entonces, es curioso porque ese mito de la caverna estaba enfocado a dar un mensaje. El mensaje era que no todo lo que vemos es toda la realidad. Es decir, existen otros planos o otras realidades sobre la nuestra. Esto es un poco para que vayan viendo por dónde vamos, ¿no? Y este señor, mítico filósofo Platón, bueno, pues ya estaba empezando a atisbar un poco el tema de los universos paralelos. Bien, otra cosa muy interesante que he visto cuando he empezado a estudiar el tema es que, en toda la filosofía oriental, sobre todo los indios, o sea, el pueblo hindú, pues vamos, lo tenía completamente asimilado que nosotros vivimos en muchísimos universos. Es decir, mejor dicho, considera la existencia de un número infinito de universos y cada uno además con sus propios dioses. Esto era una idea que aparecía continuamente en los Puranas, en estos libros sagrados de la civilización hindú. Bien. Esto es interesante porque ellos concebían la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes y, bueno, ellos decían que eran ilusorias. Y esto es interesante porque el nexo de unión que ellos entendían de nuestra realidad con otras posibles realidades, ellos lo concebían como si fuese, como si lo pudiésemos tocar o alcanzar o entender a través de las matemáticas. Y es curioso, por eso he puesto esta fotografía de este mandala que tenemos aquí. Mandala que, si se dan cuenta, es bastante parecido a algunos círculos de las cosechas que han aparecido en Inglaterra. Y bueno, pues esa filosofía exponía que a través de las matemáticas sí que podíamos llegar a trascender esta realidad para intentar ver otras realidades. Bueno, estoy dándoles unas cuantas ideas que se han dado durante la historia y que, bueno, pues que un poco son antecedentes de lo que vamos a hablar. Esta figura, esta representación que vemos aquí, es para mí muy interesante. Es un grabado de Camille Flammarion, se llama L'Atmosphère, perdonad por mi francés, no hablo francés, ¿no?, del año 1888. Y aquí, bueno, pues no sé si lo pueden ver, pero tenemos como una cúpula donde tenemos un sol, la tierra, los árboles, las estrellas, la luna. Y tenemos a un señor que parece que está saliendo de esta cúpula y está viendo otra cosa que hay detrás. Como descubriendo otra realidad que, bueno, pues, que está ahí y que lo único que tenemos que hacer es intentar acceder a ella. Los indios o los hindúes lo hacían a través de las matemáticas, los griegos lo exponían como el mundo de las ideas y los científicos lo estudiamos como, bueno, pues como parte de ciencia, como electrones, protones y neutrones. Bien, dentro de todo lo que son los estudios antiguos está la rama de la metafísica, que es el estudio de la realidad. Y, bueno, pues ha habido muchos filósofos que han intentado teorizar sobre esto. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y de qué se compone la realidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué estoy aquí y no estoy en otro sitio? ¿Por qué he nacido? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo será mi vida? ¿Qué ocurrirá después de la muerte? Bueno, pues ese tipo de preguntas son pues la piedra base de la metafísica y ha sido estudiada durante muchísimos siglos por personas que evidentemente estaban muy preparadas para su tiempo, incluso para ahora. Y bueno, pues como les decía, ¿no? Con los casos de los ovnis de Campeche, existen otras realidades que nosotros no podemos ver. Un ejemplo de ello es los rayos X. Nosotros vemos fotografías en rayos X y nos parecen muy curiosas, muy fascinantes, pero es una realidad que está ahí, es otro plano que nosotros no podemos ver, pero que accediendo a nivel técnico, pues sí que podemos verlo. Aquí, por ejemplo, estoy yo, aquí hablando, ¿no?, con infrarrojo, con el micrófono, ¿no? La verdad es que siempre meto alguna broma en mis conferencias. Bien, entonces, llegamos realmente a la gran pregunta, ¿qué es la realidad? Y entonces, el hombre, pues en su búsqueda de saber qué es la realidad, pues en su desarrollo científico, pues hemos salido de la Tierra. Nos hemos encontrado un planeta que podíamos ver, que era empírico, que era redondo y que estaba flotando prácticamente sobre el espacio. Y entonces, claro, veíamos las imágenes de la NASA y era fascinante. Por ejemplo, aquí lo vemos un poco ahuevado por la resolución de la pantalla, ¿no? Pero esta es una fotografía hecha por la NASA en el año 2012 de la Tierra. Que está haciendo, es un homenaje a otra fotografía de los años 70 que le llamaron la gran canica azul. Bueno, esto es fascinante porque nos ponía un poco en contexto, ¿no? Aquí estamos en este planeta, pero nuestro planeta es uno más de entre los miles de millones de planetas que hay en sistemas solares de nuestra galaxia. Y hay miles de millones de galaxias conocidas que nosotros hayamos podido ver. Entonces, bueno, dentro de lo que son nuestros estudios, empezamos a ver, algunos científicos empezaron a hacer experimentos, ¿no? Y llegamos al señor Newton. Estamos haciendo un poco de retroceso, ¿no? Newton se dio cuenta de que las masas se atraían entre sí. Y esa atracción lo llamó gravedad. Y ahora mismo, yo cojo esto y lo... esto está atraído por la ley de la gravedad. Luego, Einstein se dio cuenta de que la gravedad funcionaba para intervalos muy pequeños, pero para intervalos más grandes existía una deformación de lo que él llamó el espacio-tiempo, ¿no? Que es como una bolsa de patatas en donde está reposando nuestro planeta, como si fuese una malla tridimensional, ¿no? Esto lo pueden entender un poquitín mejor, viendo cualquier libro de física, ¿no? Pero básicamente lo podríamos definir de una manera muy sencilla así. Nuestro planeta está sostenido por fuerzas gravitatorias y por fuerzas espaciotemporales, podemos decir. Entonces, dentro de nuestro desarrollo seguimos estudiándolo y conseguimos mandar un telescopio al espacio. Y que se llamaba el Hubble, y con el Hubble pudimos ver lo que les he comentado antes, ¿no? Cientos de millones de estrellas, cientos de millones de galaxias. Incluso pudimos hacer un mapa de lo que era la Vía Láctea, ¿no? Y incluso pudimos poner una señalización de las constelaciones y los cúmulos de estrellas más cercanos. Entonces aquello nos pareció fascinante. E incluso hemos podido hacer un mapa del universo realizando mediciones de temperatura. Esto es lo que podríamos llamar el universo, y cada uno de los puntos que ven ahí son cúmulos de galaxias. Se pueden imaginar lo grande que es esto. Es inmenso. A veces uno se llega a abrumar de lo pequeños que somos en comparación con todo lo que hay. Bien, pues esta conferencia realmente, fíjense dónde estamos realmente, ¿no? En un pequeño puntito dentro de otro pequeño puntito de todo esto, puede haber incluso muchísimo más. Y les voy a desarrollar por qué digo esto. Uno cuando empieza a ver todo esto, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, claro, dice, oye, vamos a ver, ¿y esto de dónde ha salido? Bueno, pues hay una teoría que se llama el Big Bang, que seguro que conocen todos, ¿no? Una gigantesca estrella que explota y empieza, a formar diferentes cantidades de masa que al final acaba agrupándose y que al final acaba formando estrellas o cúmulos de estrellas. ¿no? Entonces, resulta que, bueno, pues la expansión del universo, nosotros hemos podido calcular lo que es la expansión del universo, pues de edad tendría 13.700 millones de años. Y esto es todo muy metafísico porque, bueno, y antes de eso, ¿qué es lo que había? ¿Era una gran estrella y por qué estaba ahí? Es un poco entronca con lo que viene siendo el concepto de Dios, que quizá ustedes lo puedan tener, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ese gran planeta, ¿qué es? ¿Es Dios que explota? ¿O Dios pone un grandísimo planeta ahí y hace que explote? No tenemos respuestas para eso. Pero sí tenemos respuestas de ver cómo es esa explosión. Eso sí que lo podemos ver. Y gracias a los cálculos que hemos hecho, hemos podido definir que nuestro universo es posible que tenga forma de donut, como lo que ven ustedes aquí. Una cosa bastante curiosa. Pero a nivel de entropía, a nivel de conservación de energía y de masa, pues sería bastante lógico. Bueno. Pero claro, esto cuando yo me puse a... Yo realmente empecé a teorizar todo esto pues, cuando tenía unos 10, 12 años, ¿no? Y fue porque un tío mío me enseñó el planeta Saturno en un telescopio, ¿no? Y entonces empecé a hacer las mismas preguntas que a lo mejor se están haciendo ustedes. Bueno, ¿y el Big Bang de dónde sale? ¿No? Y entonces me dijo, yo no lo sé. Y entonces él me dijo, había un gran planeta en un universo. Y entonces yo le dije, oye, ¿y qué hay fuera del universo? Es indeterminado, no se puede saber. Es decir, si hay un planeta que, o sea, hay un gran planeta que explota y se está expandiendo, ¿sobre qué se está expandiendo? ¿Y qué es lo que hay fuera? Bueno, pues eso es un poco lo que intentamos desarrollar en esta conferencia. Y entonces es muy curioso porque seguramente ustedes conozcan al señor Stephen Hawking, que es uno de los mejores científicos de la historia. Entonces, este señor dijo que, bueno, pues al igual que ha habido un Big Bang, un gran planeta que explota, también pudo haber otros planetas que explotaran. Es decir, no tiene por qué haber solamente un Big Bang, sino que puede haber infinitos Big Bang. Sería matemáticamente posible. Y claro, lo curioso es que cada uno de esos universos tendría sus propias leyes físicas, que no tendrían que ser las mismas que las nuestras. Este señor es lo que está exponiendo en sus últimas obras. Bueno, esto es un poco teórico y tampoco quiero enrollarme mucho, ¿no? Pero es cierto que a día de hoy hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas que intenta explicar todo lo que es la realidad y todo lo que es la expansión del universo. Entonces, al final, para hacerles un poco de resumen, esta teoría expone que nosotros realmente somos estamos en estado vibracional, y cada uno de los átomos de nuestro cuerpo, de este móvil que tenemos por aquí o de este micrófono, realmente es vibración. Lo que está haciendo es vibrar, y esto es interesantísimo porque ocurre lo mismo que en el sistema macroscópico, es decir, con los planetas y con las estrellas. Esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando decían los filósofos griegos, lo que es arriba es abajo, sabían perfectamente lo que estaban diciendo. Lo que pasa es que no tenían un microscopio, un telescopio para poder comprobarlo. Bien, esto es lo que el señor Michael Duff, que es un científico del Departamento de Física Teórica Imperial College, bueno, pues este hombre se dio cuenta de esto y dijo, oye, los griegos tenían razón, porque yo he visto las ecuaciones de la teoría de las cuerdas y he visto las ecuaciones a escala molecular, oye, y son las mismas, o son muy parecidas. Es decir, está ocurriendo lo mismo para la realidad de los planetas que para la realidad de los electrones. Y entonces, ese tipo de orden decía, esto no es casual. Tiene que haber algún tipo de... Luego ustedes lo podrán llamar Dios, pero es posible que haya otros sitios donde esto sea diferente. Y esto es intencional. Bien. Esto es lo que les comentaba antes. El señor Hermes Trismegisto es el que lo clavó en su momento, en la antigüedad, ¿no? Como es arriba, es abajo. Lo que ocurre con los planetas, ocurre con los electrones. Un poquitín. Ya les he comentado que la conferencia puede ser un pelín difícil, pero lo estoy intentando simplificar al máximo. Bien. Entonces, bueno, nosotros en nuestro desarrollo científico, pues los científicos desarrollaron los aceleradores de partículas, ¿no? Entonces, seguramente hayan escuchado este acelerador de partículas gigantesco que hay en Ginebra, que tiene 28 kilómetros de diámetro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacen ahí básicamente es experimentos. ¿Experimentos con qué? Pues cogen un electrón y otro electrón y los chocan. Pero claro, a unas velocidades impresionantes, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren hacer es intentar recrear lo que pasó justo después del Big Bang. Es decir, bueno, pues para intentar comprender cómo funciona la realidad, pues vamos a hacer experimentos que emularían qué pasó después del Big Bang, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Ellos hacen diferentes variables, hacen muchísimos experimentos, ¿no? Y pues, llegan a colisionar 5 millones de hadrones por segundo. Y entonces se dieron cuenta de un detalle interesantísimo, que a mí, cuando lo leí, la verdad es que me trastocó un poco los planes. Porque resulta que cuando tú chocas un electrón con otro electrón, o un hadrón con un hadrón, pues resulta que se forman otras partículas. Es como si pues hiciese chocar esta botella de agua con este vaso, ¿no? Y de repente pues surgiesen otras cosas, ¿no? De repente saliese el tapón o de repente el vaso se partiera, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que los productos que salían de esos choques, pues aparecían y desaparecían, y luego volvían a aparecer. Y entonces empezaron a pensar y dijeron, esto es posible que haya trascendido la realidad en la que estamos, se haya ido a otro sitio y haya vuelto. Es decir, no, la generación no es espontánea, no tendría por qué desaparecer, pero así ocurrió. Entonces, la gracia de esto es posible que con estos experimentos se esté demostrando que existan otros universos que están solapados con este y que, bueno, pues que están ahí y que nosotros no podemos ver. Esto es realmente la explicación que he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que nosotros, pues, bueno, esto es bien sabido por todo el mundo, nosotros vivimos en un sistema polidimensional, tres dimensiones, como hemos visto, ¿no? Pues un punto es una dimensión, una línea recta son dos dimensiones, algo con volumen son tres dimensiones, y algo que está hablando ahora mismo, como yo, delante de ustedes, bueno, pues está en la dimensión del tiempo, la cuarta dimensión. Bien, pues estos científicos han descubierto que existen muchas más dimensiones de las que podemos ver. Como lo que hablábamos anteriormente del infrarrojo, pues lo mismo, existen otras dimensiones que no podemos ver, pero que están ahí. Y esto un poco también lo teorizó Schrödinger, que es un científico, es un químico muy, muy famoso por la ecuación de Schrödinger. Y este hombre pues hizo un ejemplo para que lo entendiese todo el mundo, que es el famoso gato de Schrödinger. Y entonces este hombre pues puso a un gatito en una caja. Y al gatito pues le puso la opción de tocar un botón o otro botón. Tenía dos botones para elegir. En un botón tenía comida y agua, y en otro botón, bueno, pues tenía un isótopo nuclear que se cargaba al pobre gato, ¿no? Un poco bestia el experimento, ¿no? Entonces, lo curioso fue que él teorizó que a nivel matemático el gato puede elegir o una opción o la otra opción. Es decir, ambas realidades, sin que tú puedas abrir la caja, son existentes. Es como si ahora mismo yo, a la misma vez que estoy aquí hablando, pues en vez de hablar, me callara. Bien, pues habría matemáticamente un universo paralelo en el que en vez de yo estar hablando, estaría así. sin hablar, ¿no? Es un poco lo que estaban hablando con este gato de Schrödinger, ¿no? Entonces, bueno, vamos al grano, ¿no? ¿Qué son los universos paralelos? Bueno, pues la física define como universos que están separados el uno del otro por un solo suceso cuántico, ¿no? Y esto lo voy a dar con un ejemplo. Pues imaginémonos que nosotros tiramos un dado y sale un 5, ¿no? Bien, pues existirían otros universos paralelos en donde saldría el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Es decir, el azar que nosotros llamamos podría ser, se estaría solapando con otros 5 azares que estarían dando otros resultados. Bien, esta la podemos pasar. Entonces, bueno, yo no sé si esto lo han podido entender bien y si me estoy explicando bien, porque ya les he comentado que es un poquitín difícil, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que es la teorización de esta temática, pues ha habido diferentes tipos. Y han dicho los científicos, oye, pues esto lo podemos clasificar con todo lo que tenemos, ¿no? Hay un multiverso que es el multiverso matemático, que estaría exponiendo que nuestra realidad es así porque, bueno, pues el Big Bang explosionó ni un microsegundo antes ni un microsegundo después. Pero bueno, que matemáticamente podría existir otros tipos de universo en donde habría otros planetas. De hecho, la teoría de Einstein reconoce la posibilidad de que de otras tierras en universos paralelos. Y esta es una realidad escalofriante. Claro, escuchar a Albert Einstein, que revolucionó el campo de la física, exponer que, oye, pues podría haber otra tierra igual que esta, pero en un universo paralelo. Quizá a millones de años luz de aquí, o quizá prácticamente sobre nosotros, a un milímetro de nosotros. Esto es interesante porque este hombre también empezó a teorizar sobre cómo seríamos nosotros en otros universos paralelos. Y este hombre explicó, el señor Albert Einstein explicó que nosotros tendríamos otros niveles de conciencia. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, pues que... Bueno, esta la podemos pasar. ¿A qué me refiero a esto? Pues que en otros universos, pues a lo mejor una persona risueña podría ser una persona pues más apagada o más cabreada, pero estaría viviendo prácticamente la misma vida. Por ejemplo, una persona que fuese vitalista o que fuese pues muy vivaracha, pues podría ser a lo mejor una persona negativa o viceversa. Es una cuestión teórica que podría estar ocurriendo ahora mismo. Y claro, es un poco desalentador, o quizá fascinante, el hecho de que pudiesen existir millones y millones y millones, infinitos clones de nosotros mismos viviendo otras vidas. Y esto se desarrolla un poco en el cine, y a lo mejor lo podrán entender si ven una película que se llama Dos vidas en un instante, ¿no? Y es la señorita Gwyneth Paltrow, que ahí la pueden ver, en una foto está rubia y en otra foto está morena. Y entonces en la película tratan de que pues, la chica coge el metro, ¿no? O no coge el metro. Y entonces si coge el metro pues pasan cosas en su vida, y si no coge el metro pues no conoce a esa persona con la que al final se casa, un poco así, ¿no? Entonces la teoría de los universos paralelos expone que esas dos opciones están ocurriendo a la vez. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, en vez de estudiar química y estuve pensando en estudiar matemáticas, pues habría otro Vicente Fuentes que ahora mismo estaría haciendo otra cosa relacionada con las matemáticas, y esa realidad sería tan perfectamente existente como la que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Creo que más o menos me van entendiendo, ¿no? Sí. Bien. Esto es muy interesante porque volvemos al campo científico, ¿no? Y aquí tenemos al señor Max Tegmark. Este es del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces este hombre decía, bueno, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba en el acelerador de partículas? Que de repente desaparecía el neutrón y volvía a aparecer, ¿no? Pues este hombre decía, oye, tú estás hecho de partículas cuánticas, por lo que si ellas pueden estar en dos lugares a la vez, tú también puedes. Y claro, eso es el fundamento científico para exponer que, oye, pues lo mismo habría una copia de cualquiera de ustedes haciendo otra cosa, o de hecho, infinitas copias de ustedes. Esa es la teoría de los universos paralelos, que no es fácil de entender, pero que sí que es fascinante. Bueno, esto también lo podemos pasar. Vale, esto también lo podemos pasar. Vale, esto es interesante también porque nosotros volvemos al espacio ahora mismo, ¿no? Y según la teoría de Einstein, ustedes podrán conocer lo que son los agujeros de gusano. No sé si les podrá sonar, ¿no? Sería, esos agujeros de gusano estarían conectando una parte del universo con otra parte del universo, pues prácticamente doblando el espacio-tiempo. Esto es un poco difícil, pero funcionaría a través de los agujeros negros. Bien, pues este señor, el señor Einstein, expuso que si hubiese un universo al lado del nuestro, se podría comunicar con nosotros a través de un agujero negro, a través de un agujero de gusano. Bastante, bastante interesante. Y claro, eso nos da otra perspectiva. Entonces, ¿sería posible que nuestro universo realmente sea una burbuja, inmensa burbuja, como la que veíamos del señor que estaba saliendo en el grabado que les he puesto al principio de la conferencia? Pues estaríamos viviendo en una burbuja, pero habría millones o infinitas burbujas con infinitas copias de nosotros en esas burbujas. Parece increíble o imposible, pero la ciencia está teorizando sobre esto. Bien, claro, en esos universos paralelos pues habría infinitas copias de Mariano Rajoy, ¿no? Por ejemplo, cosa que sería bastante, bastante difícil de asimilar. En una aparecería como Joker, en otra aparecería tirando rayos por los ojos, como Superman, ¿no? Bueno, es un poco así, ¿no? Ya saben que me gusta bromear un poquillo, ¿no? O de Rubalcaba, que a lo mejor es un quinquillero en otro universo paralelo. Ya saben, yo no me caso con nadie, yo tengo para todos, ¿no? En fin, yo le llamaría el multiverso horror a todo eso, ¿no? Con un montón de clones de estos políticos que nos están amargando la vida, ¿no? Esto. Ahora les voy a comentar una. Bueno, ya hemos visto los diferentes tipos de universos paralelos. Ya les voy a comentar algo que está relacionado con los universos paralelos y que tiene que ver con un término que se llama Doppelganger, ¿vale? Que es como la copia de uno mismo en alemán, ¿no? Esta foto es una foto bastante curiosa, ¿no? Del señor Nicolas Cage, que pueden ver aquí, apuesto y guapo él, ¿no? Y a la derecha, pues un señor que se parecía muchísimo a él, ¿no? Yo le he puesto un poco como curiosidad, pero realmente no tiene fundamento esto, ¿no? Pero para que se hagan un poco la idea, el señor Freud, Sigmund Freud, bueno, pues le conocen perfectamente sus estudios sobre psicología y bueno, pues, sobre el comportamiento del ser humano, pues ya estaba teorizando sobre la posibilidad de que esas copias de nosotros pudiesen llegar de alguna manera a pasar a este universo. Esto es muy interesante porque este fenómeno él decía que era una cuestión de la mente y que lo veía el propio testigo. Bueno, ahí queda la referencia del señor Sigmund Freud, ¿no? A esto se le llamaba también bilocación, como la dama azul que vamos a ver después, ¿no? Y que, bueno, pues se ha hecho un poco famosa últimamente por un libro de Javier Sierra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, es muy interesante esto porque sí que sería posible, y se han reportado casos en la historia en donde esas copias de nosotros mismos aparecerían en este universo. Y no tendría ninguna justificación, pero así es. Por ejemplo, el caso de Émilie Saget, del año 1800. Bueno, pues esta señora era una profesora de matemáticas, una profesora de prácticamente educación infantil, ¿no? Y bueno, esta señora era una gran profesora, tenía una vida completamente normal, pero tenía un problema. Un problema por la cual tuvo que cambiar de colegio en 17 ocasiones en solamente 2 años. ¿Qué le pasaba a esta señora? Pues lo que le pasaba es que tenía un doppelganger. Y entonces lo que le ocurría es que aparecían copias suyas en la misma clase. Y entonces los niños, claro, evidentemente, pues les daba pánico, ¿no? Ver a su profesora repetida 2 veces. A mí me pasaría lo mismo a lo mejor con algún político, ¿no? Si le viese 2 veces repetido, ¿no? Pero bueno, a esta señora le pasaba esto. Y entonces, claro, tenía problemas sociales porque los niños se lo explicaban a los padres y los profesores también veían esos doppelganger que aparecía. Pues además haciendo como una vida normal, ¿no? Como asistiendo a la clase también, o a lo mejor tomándose un café. No tenía ningún tipo de sentido. Y la intentaban tocar y no conseguían acceder a tocarla. Y era muy interesante, ¿no? Esta señora tuvo múltiples apariciones de este doppelganger durante toda su vida. Y además exponía un desvanecimiento repentino. Pero fíjense que no estamos hablando realmente de lo que sería el fenómeno de los fantasmas, la fantasmogénesis, porque eran ellos mismos. Entonces, dentro de esto, de este fenómeno, en el que es posible que dos universos paralelos se estén tocando, y a lo mejor esa señora, pues en ese universo paralelo, también estaba dando clase en ese momento. Estaba dando clase en ese momento, en ese otro universo paralelo, pero de alguna manera se consiguió tocar ese universo con el nuestro. Bien, pues esto también le pasó a Goethe. Este señor, para que se hagan un poco la idea, es un libre pensador, un escritor, un filósofo, bueno, pues un hombre de ciencia y de letras de su tiempo. Y que tenía un coeficiente intelectual altísimo, de los más altos de la historia. Es decir, no estamos hablando de una persona que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Y este señor también tenía un doppelganger. Le pasó un incidente muy curioso, que fue que, estando en el campo, se encontró consigo mismo con otra ropa. Se encontró consigo mismo con otra ropa. Y claro, se quedó mirando Y el doppelganger como que tampoco le hizo mucho caso, como que no lo estaba viendo o no le reconocía, ¿no? Bueno, pasaron esto, le influyó profundamente a este pensador y se hizo muchas preguntas, ¿no? Entonces ocurrió que pasaron los años y por cierto, el doppelganger tenía otra ropa, eso también es interesante. En cambio, con la señorita Emily Sage tenía la misma ropa. Bien, pues lo que pasó con Goethe es que unos años después, se vio que en la situación en la que él estaba en ese camino, y entonces se dio cuenta, se acordó, no se sabe por qué, a lo mejor no existe una coincidencia en esto, pues se dio cuenta de que tenía la misma ropa que él se vio a sí mismo 8 años atrás. Y entonces esa paradoja temporal pues no, nunca la supo explicar, y siempre pues lo explicaba en sus círculos íntimos, y aquello quedó como una curiosidad. Otro caso de doppelganger es de Catalina la Grande, en Rusia, una señora de armas tomar, la verdad, ¿no? Pues esta señora tuvo un incidente en su palacio en el siglo XVIII. ¿Qué le pasó a esta señora? Pues alguien alertó a la corte, a la guardia, de que había alguien en su, bueno, pues en lo que sería el trono real, ¿no? En la sala real. Y dijo, bueno, pues es imposible. Si hay una seguridad y todo esto, es imposible que haya podido meterse nadie ahí, ¿no? Entonces la señora se levantó de los aposentos, fue para allá y de repente se encontró consigo misma. Se encontró consigo misma allí. Y es bastante interesante porque llegaron incluso a disparar a ese doppelganger, y el doppelganger, esa copia de sí misma, ni se inmutaba. Ahí están los agujeros de bala como parte de la historia, ¿no? Bastante, bastante interesante. Es decir, es posible que Catalina la Grande, que evidentemente en todos los otros universos paralelos también habría nacido reina, pues se solapase ese universo con el nuestro, y que de repente pues ella pudiese ver una copia de sí misma en su propio universo. Una pequeña cosa que se me había pasado es que a los pocos días Catalina la Grande, bueno, pues fallece de una apoplejía, y nunca se ha podido llegar a saber, no existen casos o suficientes casos como para poder exponer que un evento está relacionado con el otro, pero ahí está el antecedente también. Bueno, seguramente conocen la novela de Frankenstein escrita por Mary Shelley. Su marido era Percy Bysshe, y bueno, pues este señor también era escritor. Entonces lo que ocurrió fue que el señor Percy Bysshe se murió, y lo que ocurrió también fue que después la señora Mary Shelley, de hecho, mientras que hacía alguna de las novelas más interesantes o mejores que hizo durante toda su vida, pues ella veía a su doppelganger, al doppelganger de su marido. Decía, bueno, esto sí que podría estar relacionado con el tema de la fantasmogénesis, pero lo curioso es que no aparecían de con la mitad del cuerpo, o no aparecían difusos, o no existía alteración del medio. No, estaba como ustedes y como yo, perfectamente visibles, prácticamente para tocarles. Esto además es curioso, porque decíamos antes que Freud decía que solamente lo veía una sola persona. Bueno, en este caso lo veía su mujer, y de hecho los amigos que estaban con la mujer, y ahí estaba el señor Percy Bysshe haciendo su vida completamente ajeno a que le estuviesen mirando. El problema era que estaba muerto, y entonces, claro, esa es la gracia, es posible que ese universo paralelo se estuviese colapsando, o se estuviese realmente conjuntando con el nuestro. Pues ahí está otro antecedente. Aquí tenemos a la señora Isabel I de Inglaterra. Solamente esta fotografía que tenemos aquí daría para una conferencia, porque hay una cantidad de simbología bastante, bastante interesante, ¿no? Una señora bastante siniestra dentro de la historia, y bueno, pues capaz de hacer lo peor y lo peor, ¿no? Bueno, pues esta señora también vio a su propio doppelganger recostada varias veces en una postura un poco espectral. Ella como que exponía que le daba miedo un poco verlo, ¿no? Estaba como un poco como con los brazos un poco caídos y tal, ¿no? Y también está el antecedente de que murió poco después de ver esas visiones. Ahí está el tema. Y lo que decíamos anteriormente, la dama azul, Sor María de Ágreda. A grandes rasgos, la historia, que es fascinante, a grandes rasgos es que los españoles llegan a unas localizaciones de América del Sur y se dan cuenta de que los indígenas ya han sido evangelizados. Los españoles, cuando llegamos allí, llegábamos y arramblábamos con todo, y además de eso, pues intentábamos imponer nuestro credo. Bien, pues ocurrió que cuando llegaron a uno de esos pueblos indígenas ya estaban rezando a Jesús. Y entonces, claro, con el paso de los años, intentaron comunicarse un poco y consiguieron saber qué había pasado, ¿no? Y lo que había pasado es que ellos decían que había venido una señora y que les había dicho pues todo lo que era el rito católico y un poco les transmitió la fe católica. Entonces, el problema era que esa señora estaba en España, no había viajado jamás a América, y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿es posible que esa bilocación, ese estar en dos sitios a la vez, pues pudiese ser una muestra de solapamiento de universos paralelos? Ahí queda para la historia. Y Abraham Lincoln también. Un caso interesantísimo, porque Abraham Lincoln, dentro de lo que viene siendo pues su vida, que es apasionante, lo que luchó por la liberación de la esclavitud de la raza negra en Estados Unidos, que también tenía un poco que ver con el tema económico, porque en el sur estaba desarrollándose económicamente mucho porque no tenía que pagar a esa gente, y el norte, bueno, pues de alguna manera pues le venía todo aquello bastante mal, ¿no? O sea que las dos cosas, a nivel económico y a nivel humano, bueno, pues logró esa hazaña de liberar a la población negra, ¿no? Entonces, Abraham Lincoln decía que algunas veces que se veía al espejo, se veía a sí mismo y veía a otro Abraham Lincoln exactamente igual que él. Claro, eso era apasionante, porque eso es posible que estuviese reflejando exactamente otra vez lo que sería dos universos paralelos juntándose en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y el señor George Tryon, este señor, bueno, pues era un comandante de la flota inglesa que tuvo la mala suerte de tener un mal día a nivel de navegación, y lo que le ocurrió fue que, bueno, pues hizo una maniobra fatal, y bueno, pues en vez de lo que los barcos pudiesen salir por la retaguardia, bueno, pues se chocaron los barcos, murieron 357 personas en aquel incidente, ¿no? Y se cuenta que justo en el mismo momento en el que estaría ocurriendo todo aquello, el señor George Tryon apareció en su casa en Londres, y esto estaba ocurriendo a miles de millas de distancia. El señor George Tryon apareció, abrió la puerta de su casa, se dio un paseo por la casa y cerró la puerta y se marchó. Todo esto ante testigos, ante su mujer y ante todos sus amigos que estarían allí, no sé, haciendo alguna actividad. Esto es bastante curioso porque puede ser otra vez el tema de la fantasmogénesis, apariciones espectrales de personas que ya han fallecido, o puede ser que el señor George Tryon en otra vida estaría viviendo en esa misma casa, que era la casa de toda la familia, de toda la historia de la familia, pero no habría decidido ser marino y estaría allí viviendo tan tranquilamente. Bueno, hay otro caso que es tremendo, que es el de Guy de Mapusán. Este señor era un escritor, no de mucho éxito tampoco, ¿no? Y este señor también decía que también tenía su propio doppelganger, pero aquí tenemos una casuística rarísima, que es que este señor decía que podía hablar, de hecho hablaba largo y tendido con su doppelganger, y de hecho el doppelganger le llegaba a escribir, o sea, a explicar libros enteros. De hecho, este hombre escribió un libro que él decía que le había dictado una copia de sí mismo. Ustedes pueden comentar, bueno, a lo mejor es que el señor Guy de Mapusán estaba completamente loco, tenía una doble personalidad y ahí está, ¿no? Pero acabó sus, este señor acabó sus días en un psiquiátrico. Pero acabó sus días en un psiquiátrico un poco por lo que comentaba de este doppelganger. Y nadie le creía. Y este señor a lo mejor no tenía la información que les estoy dando a ustedes de que ha habido otros casos en la historia con personas famosas que, de hecho, si se dan cuenta, no ganaban absolutamente nada al decirlo. De hecho, lo contrario. De hecho, se les podía tachar como locos o como que se les estaba yendo la cabeza, ¿no? Y realmente no ganaban nada. Bueno, ahí está. Y todo esto está excelentemente representado en una novela que se llama Alicia a través del espejo, que es una novela que continúa a Alicia en el País de las Maravillas, por cierto, una de mis películas preferidas de Disney, donde hay muchísima simbología que también valdría la pena algún día desarrollar y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que en Alicia a través del espejo también el señor Lewis Carroll expone datos que podrían estar hablando de esos universos paralelos. No tenemos tiempo realmente para explicar todo lo que hay aquí, ¿no? Pero lo dejo un poco como referencia. Entonces, bueno, volvemos al espacio. Nos vamos al espacio y existe algo realmente fascinante, que es unos científicos llevaron un telescopio que se llama el telescopio Planck. Y entonces, bueno, pues lo hicieron un poco pues para ver cómo se movía el universo. Lo que les he comentado al principio de la conferencia, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que existía un flujo de materia oscura. Ese flujo de materia oscura estaría haciendo que, bueno, pues todas las galaxias estuviesen moviendo en una dirección. Pero claro, se dieron cuenta de que en un punto determinado del universo esa dirección no seguía rotando. Imagínense que todo es circular. Pues no seguía rotando, sino que seguían esas galaxias hacia un punto determinado. Un poco difícil de explicar. Entonces, lo que llegaron a la conclusión era que algo estaba tirando de esas galaxias a nivel gravitatorio. Y ese algo tendría que ser colosalmente grande. Tan colosalmente grande como otro universo paralelo, otra burbuja en la cual pues, estuviese ejerciendo atracción justo en ese punto. Esto es algo fascinante. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esos posibles Big Bang que han podido ocurrir, que no es porque haya habido solamente uno, ha podido haber infinitos Big Bangs y cada uno con su burbuja. Ahí está. Entonces, para un poquitín haciendo un poco de resumen, hemos hablado de dos posibilidades. Una, de esos universos burbuja, ¿no? De otros posibles Big Bang que han podido ocurrir, y además de eso, otros universos que estarían definidos en base a nuestras propias decisiones. Dos tipos de multiversos. Y aquí llegamos un poco a la madre del cordero, que se llama, ¿no? Al señor Jean-Pierre Mallet. Este señor es especialista en mecánica de fluidos, también es ingeniero como yo. Y este señor ha desarrollado, en base a un montón de estudios, la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y es curioso porque este señor expone que lo que vamos a hablar se realiza a través del agua del cuerpo. Y esto es muy curioso porque era exactamente lo mismo que decían los sumerios sin tener ni pajolera idea, supuestamente, de cómo funciona la realidad, ni siquiera a nivel atómico ni a nivel macroscópico. Y entonces, esto lo tengo que leer textualmente lo que dice este señor, ¿no? Y entonces este señor dice, tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente, es decir, ahora mismo, y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible en el que podemos hacer cosas cuya experiencia luego pasamos al tiempo consciente. Y esto lo voy a explicar con lo que sería el déjà vu. O el déjà vu, como lo quieran llamar. ¿Y a ustedes no les ha pasado que de repente cogen y dicen, oye, pues yo ya estaba aquí? O, yo esto ya lo he vivido. Sí, un poco, ¿no? No sé si les ha pasado a mí, me pasa con mucha frecuencia algunas partes de mi vida y en otras no me pasa, ¿no? Y esto es muy curioso porque este señor lo que dice es que existe un tiempo en el que nosotros vivimos muchísimas cosas. Y entonces, ese tiempo, nosotros extraemos información y la traemos al tiempo presente. Y esto sería un tercer tipo de multiverso. Bastante difícil de entender todo esto, ¿eh? Y es una teoría que está, bueno, pues un poco empezando, ¿no? es curioso porque este hombre dice, tengo una síntesis instantánea, de un análisis que he realizado en otro tiempo, aunque no tenga la memoria de ello. Como si el señor Vicente Fuentes, ahora mismo, ¿no?, pues existiesen otros tiempos o otros Vicente Fuentes que ya hubiesen dado esta conferencia y 10.000 conferencias más como esta, ¿no?, y me trajese el conocimiento a mí de lo que tengo que decir ahora mismo. Un poco así, ¿no? Bien. Todo esto, si se dan cuenta, está fusionando el cuerpo y la mente. Es decir, el cuerpo que se estaría bilocando en esos otros tiempos estaría trayendo información a la mente. Este tercer multiverso es un poco difícil de entender, pero bueno. Entonces, ya estamos llegando realmente al final de la conferencia y ahora podemos entablar un turno de preguntas. Pero a mí siempre me gusta comentar, después de lo que he comentado de los tipos de universos paralelos, de ver al señor Mariano Rajoy y de ver al otro en plan punky, de ver todos los multiversos que hemos visto, el fenómeno de los doppelgangers, bueno, pues a mí me gustaría que ustedes pensaran qué es la realidad para ustedes y si realmente nosotros definimos este multiverso o este universo en base a nuestras decisiones. Pues yo creo que lo suyo sería empezar a pensar en que cada una de las decisiones que hacemos influye. Es decir, no podemos ser dejados, por ejemplo, en el tema de la política, porque que no estemos haciendo nada ahora mismo influye en este universo. Y a lo mejor es posible que todos ustedes, en vez de estar, a lo mejor no, pero en vez de estar aquí, pues a lo mejor tendríamos que estar en una manifestación clamando contra los recortes del gobierno. O a lo mejor en otro multiverso todos estaríamos estudiando cómo aumentar pues el gasto en educación. Todos, como en pequeños grupos, cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de realidad, de decisiones definen lo que es nuestra realidad. Y yo lo que expongo siempre después de esta conferencia es que cada una de las decisiones influye, ¿no? Y que es el momento de decidir bien para que este universo que nos ha tocado vivir, ¿no?, pues podamos definirlo como lo mejor posible. Porque si no definimos nada, ya habrá otros que decidan por nosotros y que nos monten un universo que sea pues una auténtica pena. Y nada, pues ya está, he terminado la conferencia. Muchas gracias.